Radio Pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, información y opinión, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. La mezcla de la cultura, Hugo Paredero. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Deportes, Horacio del Prado. Humor, Adrián Corol. Información, Karina Pérez Pinto. Locución, Mariana Gil Laborde. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. Le pregunto, señor Fernando Ponte, operador de este programa de radio, ¿esto también es matemáticas? Que empecemos todos los días 2 minutos después de las 7 de la mañana. Dígame, querida Carla. Sí, le digo. ¿Esto que le estoy haciendo yo también es matemáticas? Sí, porque suma. Muy bueno. Muy bien. Muy bueno. Muy bien. Qué lenta. Al Maipo, al Maipo. Una luz en el camino. Al Maipo. Vamos a escuchar, si le parece, Horacio del Prado a Adrián Paenza. Vamos, vamos, que tiró de tres. Tiró de tres en el Maipo. Sí. Tiró de tres, sí. Con Manu quedó atrás de esta vez su mamá. Vamos a escuchar al señor. Nos ponemos de pie. Doctor Adrián Paenza, de pie, lo escuchamos. Un compromiso por parte del Poder Ejecutivo, o en todo caso de la máxima autoridad, que es la Presidenta de la Nación, que haya venido a una presentación de este tipo, es un mensaje a la sociedad. Es decirle, miren, a mí me importa, lo que está pasando en la Argentina a mí me interesa. Ella lo dijo bien, hay muchas cosas que necesitan y requieren de la participación de la Presidencia, o de la Presidenta. Pero al mismo tiempo venir a la presentación de un libro de ciencia, un libro de matemática, es un hecho realmente inédito. Y por eso lo celebro. Celebro que haya venido Manu, porque Ginóbili es un atleta de alta competencia, es de élite, es una persona que está ubicada entre los 10 o 15 mejores jugadores del mundo, que habitualmente entrena su cuerpo. Pero que haya venido acá para mostrar que también entrena su cerebro es un gesto que yo valoro mucho. Y que haya venido Víctor Hugo, que para mí es el mejor comunicador que tiene la Argentina, entonces desde ese lugar yo tengo un cartón lleno. Cartón lleno, en el Maipo, Horacio del Prado, usted los conoce. Me parece, sí, que Adrián Paenza, que por supuesto muchos de mi generación recordarán sus comienzos en el periodismo deportivo, con Pepe Peña en la televisión. El papá de Fernando. El papá de Fernando Peña, claro que sí. Y a que allí formó un poco su tremenda capacidad de divulgador. Tan alta su capacidad que ha llegado a esto de poder difundir matemáticas. Como dice Víctor Hugo Morales, otro colega, que arribó a estas orillas en buena medida por el impulso de Adrián Paenza. Fue Adrián el que dijo, hay un tipo en Uruguay, hay que traerlo, es un relator bárbaro. Bueno, ahí había tenido un excelente ojo también. Víctor Hugo dice que cuenta que cuando Paenza dijo, voy a hacer un libro de matemáticas, él dijo, no va a andar, ¿quién le va a comprar un libro de matemáticas? Pobre Adrián. Mirá vos, dice Víctor Hugo, cómo terminó ahí arriba. Uno de los problemas matemáticos que presenta el libro se llama Problema del básquet en Sausalito, con Alicia, Peter Winkler y Ginóbili. Ese es uno de los capítulos, es uno de los problemas que hay que resolver. Y está, es con Alicia, porque Alicia Dickenstein es una colega de Adrián en el tema de las matemáticas, que en Sausalito, en California, le planteó una pregunta sobre las estadísticas de un basquetbolista. Dice, si un basquetbolista en su carrera tiene una efectividad en tiro libre del 73% y al terminar esta temporada alcanza el 83%, ¿en qué momento se puede calcular que haya alcanzado el 80%? Es decir, la verdad que hay que ser un bocho para seguirlo. Pero ese es el problema y parece que hasta Ginóbili logró resolverlo, que es el que tiene la efectividad de verdad, ¿no? Ayer estuvo la presidenta, efectivamente, lo habíamos dicho a la mañana, y uno dice, bueno, también es cierto que a esa hora ella podría haber tenido algún problema que uno considere más importante, ¿no? Temas nos faltan. Sin embargo, uno dice, bueno, 54%, que es matemática, también permite que la presidenta se ponga a otra altura. Y diga, bueno, en realidad necesitamos jóvenes que se entrenen en la matemática. Yo les voy a decir una cosa, el otro día Ana Jaramillo decía, bueno, vamos a dialogar un día de estos con ella, probablemente mañana mismo, mañana a la tarde en la Universidad de Lanús, de la cual ella es rectora fundadora, va a estar Pepe Mujica. Yo voy a estar ahí en la Universidad de Lanús a las 4 en punto de la tarde y no a las 5, porque si llego tarde, Pepe Mujica va a decir, Allá es una hora más, en Uruguay es una hora más, hay que estar contento. ¿Sabes lo que me va a decir Pepe Mujica? Esto también es matemática. Esto también es matemática, es problema bueno, suyo. Ana Jaramillo contaba una cosa que es extraordinaria. En verano, la Universidad de Lanús está abierta para que los pibes de las barriadas pobres de Lanús vayan. Que les enseñe, es decir, lo dejan jugar a la pelota, por supuesto. Pero para eso también está el Club Lanús, que esto lo cuenta Darío Díaz Pérez, ¿no? El Club Lanús está abierto para que los pibes vayan, aprendan a sociabilizarse. A jugar a la pelota, ya saben, van a sociabilizarse al club. ¿A qué van a la Universidad de Lanús? A jugar al ajedrez. Ajá. Y entonces, cuando uno le escucha a Ana Jaramillo, que dice, bueno, los pibes aprenden que juega uno y juega el otro. Y uno lo escucha de la cabeza importante que tiene Ana Jaramillo, dice, bueno, enseñarle a los pibes a jugar al ajedrez también es enseñarle las reglas de la vida. Y lo que logra Adrián Paenza con esto es extraordinario, ¿no? Lo que contaba Claudio Martínez, que seguramente dentro de un rato lo vamos a tener acá, no físicamente, pero vamos a tratar de hablar con él, lo que contaba es extraordinario. Donó Paenza y la editorial sudamericana, donaron los dos los derechos para que las NEDUC tengan accesible este libro para todos los pibes. Bueno, tenemos acá el libro de Adrián Paenza. ¿Cómo? Esto también es matemática. ¿Y qué otro podía hacer la ilustración que Rep? No, porque la verdad que es un concierto de gente extraordinaria, ¿no? Digo, Rep, Adrián, Víctor Hugo, Manu, la presidenta, y me gustó escuchar de Adrián Paenza cuando él decía un atleta de élite, porque a veces la palabra élite puede sonar bárbara. Puede sonar bárbara. Porque uno dice, ¿vos qué querés de tu selección cuando vaya a jugar? Que digan, bueno, el mejor jugador de élite está ahí, pero el pibe cuando se tuvo que poner, cuando el pibe Messi, los de la garganta poderosa lo llamaron para ponerse la camiseta de Jorge Julio López o ponerse la camiseta de Mariano Ferreira, el pibe se las puso, ¿no? Entonces, bueno, es la combinación de la brillantez, de lo que uno quiere, tener lo mejor, tener los mejores, pero brindados para el pueblo. ¿La escuchamos? A ella. Entonces ustedes se preguntarán por qué quiero estar presente. Porque a mí me parece muy, pero muy importante, que un presidente, en este caso una presidenta, dé visibilidad a una ciencia como la matemática, que debo confesarles también a fuerza de ser sincera, en el colegio no me gustaba, porque no la entendía, porque me la enseñaban horrible, porque no sé por qué. Pero como cuando lo escuchas a él, las cosas que parecen te hacen entrar de otra manera, quería estar presente aquí para decirle a todos nuestros alumnos, a todos nuestros docentes, a todos nuestros jóvenes que necesitamos generar capacidades diferentes, muy vinculadas a las ciencias exactas, a las ciencias básicas, que es lo que el país está necesitando y el mundo está demandando. Esto también es matemática, sí. Este programa de radio, porque si uno empieza a sumar, ¿cuántas voces en dos horas, ¿no? Es matemática esto. Sí, es matemático, pero me encanta lo que dijiste hace un ratito, la importancia simbólica de la que la presidenta ponga en su agenda esto y sea inamovible. Porque debe haber habido una docena de penurias mediocres, de tipo contables y que balanza comercial, que si Obama dijo que no sé qué, tantas pelotudeces, y esto que verdaderamente es importante. Metafóricamente hablando. Claro, matemáticamente. Porque, claro, esto es importante de verdad. Sí. Esto es importante de verdad. Desde los derechos cedidos a que vaya a millones de netbooks gratuitamente, hasta pensar en los pibes, hasta hacer proyectos, hacer futuro, conocimiento, educación, eso tiene que encabezar la agenda. No eso que Obama dijo que no sé cuánto, qué pelotudez, por favor. Mire, les voy a decir una cosa que también nos tiene que hacer pensar y de algún modo, desde mi punto de vista, llenar de orgullo, que es Adrián Paenza es un tipo que sus clases en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, me lo ha dicho mi amigo Alfredo D'Alessio, que es matemático y fue profesor de Adrián Paenza, también es doctor en matemáticas, y el día que quiso ser empresario, gracias a las matemáticas, también tuvo una visión diferente de cómo organizar su actividad. Les hablo de un tipo comprometido con la universidad pública, con un hermano desaparecido, que estuvo desaparecido, y que en el 2001 dijo, señores, yo no me voy de la Argentina, y los que están en mi empresa sepan que yo no voy a retirar un peso de las ganancias. Las ganancias de la empresa están para pagar hasta la última deuda. Invitó una serie de amigos a la reunión con su equipo de gente, por supuesto una empresa de alta gama, dedicada a la informática, ¿no? Pero llamó a una reunión en 2002, y yo me acuerdo que fui, y dije, a la miércoles, ser empresario también puede ser. Ahora, tiene una cabeza, además de una cabeza de tipo comprometido con la universidad pública, con un proyecto de país, tiene una cabeza de matemático, que ve escenarios, puede calcular qué puede pasar. Entonces dice, bueno, un desorden o una caída no es el final. Bueno, piensan de otra manera. Por eso es interesante escuchar cuando la presidenta habló de cuántos abogados se reciben y cuántos matemáticos. Yo les voy a decir una cosa que estoy felizmente en otro circuito que la presidenta. Yo aprendí bien matemáticas. Qué bueno. Les voy a decir una cosa. Yo tuve al profesor Héctor Fidel Massa en primer año del Colegio Nacional de Buenos Aires, después lo tuve los tres primeros años. Y cuando llegábamos a clase, que iba con un traje gris impecable, decía, yo les voy a enseñar teoría de conjuntos, que esto lo enseño en la universidad. Era profesor de Buenos Aires y de la universidad. Y entonces él cada clase decía, esto es filosofía de las matemáticas. A los 13 años nos enseñaba a pensar este señor. Bueno, yo aprendí un poquito. Tengo muchos compañeros de división de ese entonces que después estudiaron matemáticas, que hoy se dedican a distintas cosas. Escuchamos a la presidenta porque yo no quiero denostar a los abogados, pero digo, quizás algunos matemáticos pueden hacer máster en derecho y muchos abogados podrían ir a aprender a la clase de Faenza. Quería estar presente en un día tan importante, no para Adrián, un día importante para la educación argentina, para el conocimiento argentino, para la ciencia argentina. Porque los presidentes también tenemos que estar en estas cosas. Un presidente tiene que estar en un G20, tiene que estar en un acontecimiento de estos, tiene que estar cuando se inaugura una cloaca y un agua corriente del último barrio, de la última provincia del país. Tiene que estar en las universidades, tiene que estar en todos lados, porque tenemos que acostumbrarnos a eso, a la diversidad, a la pluralidad, que somos un país amplio, diverso, y que tenemos que estar en todos lados. Porque en todos lados están los argentinos. Y donde hay un argentino, ahí tiene que estar también su presidente o su presidenta. Hugo, sí. Esto fue en el Maipo. Esto fue en el Maipo. Estaba pensando exactamente eso, me leíste. Porque digo, desconozco el origen por qué se produjo ahí en el Maipo, pero me encanta que haya sido en el Maipo. Conozco la gran generosidad de Lino Patalano y de Elio Marchi, empresarios, las conozco, me constan. O sea que no creo que haya estado muy distante el ofrecimiento de ellos a puertas abiertas para que sea ahí. Pero me encanta que haya sucedido en el Maipo, además que le permitió a la presidenta decir un chiste que la dejó muy bien parada. Sí. Pues, ¿qué hago yo parada acá en el Maipo? Han desfilado Nélida Lobato, Nélida Roca, y alguien le dijo, vos también sos linda. No, no, para, que me quieran, sí, pero que me mientan, no, muchachos. ¿No? Muy suelta, muy distendida, muy en su lugar. Ahora, vos viste que cuando dijo Adrián, hizo un guiño. Sí. Y lo miró. Sí. A él. Sí, miró a mí. A vos. Miró a mí, me lo grabé. Eso no voy a poder contestarlo al teléfono. Realmente, cuando dijo eso de los minones, ¿no? Y además un desagravio, porque en un momento la vedette del Maipo fue la Nata, recuerdo. No la hacemos, única vedette que fumaba. Entonces, recuperar de la mano de Nino Patalano y de una fiesta, porque realmente la palabra, cuando uno repasa lo que sucedió ayer acá, muy cerca cerca, la radio también. A la vuelta. Muy cerquita. Fue una verdadera fiesta de esta matemática que uno ve las tapas de los diarios, hoy página 12 tiene un número, 54, y después otro te dice 4 y pico el dólar, y otro la temperatura, y otro los ratings de la tele. Vaya si los números van más allá de ser simples números. Me pareció muy gracioso y oportuno el comentario de la presidenta cuando dijo la verdad. Dijo, yo me iba al G20. Es verdad, Adrián, y yo quería estar hoy acá también. Entonces habló con el secretario para ver si Adrián podía postergar una semana la presentación, porque ella quería estar. Así que fue al G20 y fue al Maipo. Y lo gracioso de esta historia es que la presidenta en un momento dice, Paenza me mandó un problema para hacerlo acá en el escenario. Y en sobre aparte me mandó la solución. Yo le dije a Isidro, mi secretario, no, todavía no hay problema, solución no la quiero ver. Competitiva yo, digo la presidenta, ¿no? Como Néstor, casi como Néstor. Néstor parece que dos pasos más adelante. Entonces, ¿qué hizo la presidenta? Visualizó el problema de las monedas con las caras y las secas y consiguió sacarlo sin abrir el sobre donde Paenza, como un caballero, le había mandado aparte. Pero ella contó toda la interna, y ese relato de toda la interna la engrandece. Un solo detalle antes de dar los datos del tiempo y repasar la agenda con tantísimos otros temas. Adrián Paenza es profesor en la Universidad de Buenos Aires, esa universidad que fue maltratada en los 60 con la noche de los bastones largos, la intervención, haberle quitado absolutamente todo el presupuesto para investigación, quisieron convertir a la universidad pública, el dictador Onganía, en una escuela secundaria, es decir, sin investigación, sin departamentos capacitación y de formación profesional, y le metieron un interventor que venía de la mano de los cursillistas. En los años 90, la Universidad de Buenos Aires tenía una matrícula de contadores que era probablemente el 90% de los estudiantes, y además la carrera de licenciado en Ciencias Económicas era una carrera que estaba apagada. Muy diferente a lo que pasaba en la UAD, de lo que pasaba en la de Belgrano, donde se formaron gente en temas económicos para ser gerentes de empresas. La Universidad de Buenos Aires no daba garantías curricularmente de que alguien que salía de ahí iba a ser un buen gerente para una empresa por una cuestión ideológica. Ayer se reunieron en un congreso, ECON 2011, Congreso de Economía 2011, en la Facultad de Ciencias Económicas, economistas, la mayoría licenciados y muchos con doctorados en Ciencias Económicas, del grupo Fénix, que fue uno de los grupos que empezó a acompañar a esta nueva etapa de la Argentina con Néstor Kirchner. Pues bien, estuvieron allí Jorge Gallero, que habló el otro día con nosotros, dijo cosas importantísimas, lo publicamos el domingo en Miradas al Sur. Estuvo José Batela, estuvo el periodista Alfredo Zayat, que supo entregarle a nuestros oyentes de la mañana de la radio pública su visión extraordinaria de lo que es la marcha de la economía argentina. Entonces uno dice, bueno, hoy no es necesario que la economía nos la cuenten algunos que se quedaron con frecuencias públicas y que hoy tienen la... ¿También es matemáticas la 10? Nos lo quieren contar, porque ya no, ellos no van ni a las universidades privadas, pero nos quieren contar que existe un dólar paralelo. No existe un dólar paralelo, muchachos. Existe, en todo caso, una versión ilegal de la tapa de los diarios Clarín y La Nación que dice... Está 4.80, pero no dicen dónde, no dicen quién, no dicen la fuente. Eso no es matemática, eso es perversión. Ya ni siquiera pueden citar a uno del grupo A, que eso es abecedario, porque ya el grupo A no existe. Ayer el grupo A, que tenía agarrado, yo digo de las manos para ser elegante, a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ayer se reunió la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y esto también es matemática, muchachos, los mismos diputados que eran del grupo A ahora dijeron, hay que habilitar el presupuesto, no puede estar un país como estuvo 2011 sin un presupuesto votado por el Congreso, porque eso es emergencia. Y dejar un país en emergencia es intentar desestabilizarlo, es intentar llevarlo a un lugar en el cual... Ahora ya no tienen ni siquiera un político, ni siquiera un banquero que dé la cara, ni siquiera un presidente de una agencia de turismo que dé la cara. Entonces, Clarín y La Nación dicen el dólar blue, negro o paralelo cotiza a 4.80. Esto es una vergüenza, esto lesiona la libertad de expresión, pero la libertad de expresión es la libertad que tenemos de escuchar fuentes fidedignas y de que no nos mientan. Nos merecemos un debate, y en esto yo estoy totalmente de acuerdo con la presidenta, y hay que ser consecuente, no hay que decirlo, hay que acometerlo. En muchos sentidos la política es una máquina de trabar el debate, en muchos sentidos el poder de una sociedad desigual como la que vivimos genera instituciones políticas que nos hacen temer, o nos hacen decir, no, apoyemos a fulano porque tiene... No, esto es para iguales, esto es para derechos. Es el derecho que tenemos a acceder a la información, a que todos los que tienen responsabilidades salgan razonablemente por los medios y expliquen lo que tienen que explicar, y es a que cuando alguien tiene que mostrar las cuentas públicamente, las muestre, y para eso, si no lo tiene la apariencia, que los va a ayudar. Entonces, no estamos ni en un estado perfecto, ni en una situación donde las instituciones estén marchando de maravillas, porque si el 50%, como nos dijo Gallero, del impuesto a las ganancias no se cobra, es porque hay señores que no los pagan y señores que no saben que otros los paguen, o señoras. Hay señores o señoras que cuando tienen que ir a cobrarle a esos señores o señoras que tienen mucha plata, no saben o no quieren hacerlo. Entonces todavía tenemos que aprender mucho. Es mejor que aprendamos de la mano de Cristina y de Faenza, que de la mano de los malos, los vivos, o los excesivamente audaces. Aprendamos a avanzar de a paso todos juntos. No necesitamos, en esta etapa de la Argentina, necesitamos aprender las ecuaciones de Faenza, no los que vayan a 300 kilómetros por hora y después digamos, vamos, claro, grande, claro. Grande fulano. La bicicleta financiera no es matemática. ¿Qué temperatura hay? Temperatura. Que seguramente esto también es matemática. Otro número. Fresquita, la mañana, 12 grados 4 décimas, la temperatura actual en Buenos Aires, 60 el porcentaje de humedad, el cielo está despejado y esperamos un día con cielo algo nublado y una temperatura máxima de 24 grados. Nuestras vías de comunicación, 0810-222-0870-4999-8700. Hablabas recién de este amigo tuyo, matemático, profesor de Faenza, relacionado con la matemática y con una visión distinta de lo empresarial. Y es interesante recordar que los padres, la familia de Faenza, ha sido una familia ligada a lo que ha sido también el empresariado de la CGE, de Gelbart y demás en su momento. O sea, no es Adrián un hecho aislado. Y llegaron también a administrar una empresa de alta gama. De alta gama, de una bebida que refresca mejor en la que embotella en la zona de San Isidro en su momento. Una anécdota interesante de la familia Paenza. Hoy la presidenta va a seguir con atletas, recibe a los muchachos y a las chicas que estuvieron en Guadalajara. Así que en un rato, Horacio del Prado, vamos a seguir con deporte. Con ellos. En cualquier momento lo vamos a tener corriendo una maratón. Bueno, en buena hora, que así como incluye al conocimiento y a la ciencia en la agenda, que nos ponga en algún momento a pensar sobre el arte y sobre el arte también, la cultura tiene su lugar, ¿no? Pero el deporte necesita que entre en nuestra conciencia, preguntándonos desde la base, ¿hace falta tener deporte en un país? ¿Sirve para algo el deporte? Sirve para algo el deporte y sirve para algo recordar que hoy es el Día de la Tradición, amigos. He traído una payada para compartir con ustedes, si me permite. ¿El guitarrero está ahí? Aquí me pongo a payarles en el Día de la Tradición. Tal fecha es por la ocasión del nacimiento de Hernández. Con fierro cruzó los Andes, mas no inventó el aluvión. Según dice el diccionario, la tradición es entrega que con los siglos se pega como el pan de la cultura. Cuidado con la levadura y nada de menefrega. Fue don Vicente Alessandri el que dijo en sus cabales que eran vocablos iguales, tradición, revolución. El poeta tenía razón, para eso están los vendavales. Y usted, José Hernández, aguante con su Martín Fierro encima, si otros gauchos se le arriman. La tradición es un viento y la vida es movimiento, solo el que da o se lastima. Mi tradición personal, escuchar hoy más que nunca. Entonces el día me funca, si prendo otros conductores, termino los estertores, declaro mi vida trunca. Los voy a nombrar por decoro, Longobardi, Madalena, Nelson Castro, me dan pena. La queja, otra tradición, que a esta bendita nación se le mete por las venas. Mi amirago Eduardo Anguita, pa' usted y a su equipo entero, vaya este abrazo sincero extendido hasta la audiencia. su tradición, la coherencia. Mi nombre, Perecedero. Maestro. Muy bueno. Muy bueno. Fíjese, Adrián, qué curioso, ¿no? La señora intendenta municipal de San Antonio de Areco nos manda pastelitos. Nos manda también invitaciones para el desfile del domingo. Sí. Así que le vamos a agradecer. ¿Cómo se llama la intendenta municipal de San Antonio de Areco? Debe ser algún apellido. Dice, bueno, así de la tradición. Algún apellido vasco. A ver si con esta música le... Estaba tocando algo. Acá está tocando algo. El que canta es Harrison. Ringo Starr estuvo acá en Buenos Aires hace poco. Paul McCartney se casó. ¿Quién falta? Falta John. El primo de María Lennon. Pero qué curioso, la intendenta del lugar donde recordamos al querido José Hernández es María Lennon. María Lennon. Lo cual indica que esta es una tierra de sorpresas. Y no para así que para nuestra María, que esperamos hablar con ella hoy o mañana, gracias por las entradas. Mañana las vamos a poner por supuesto, en sorteo. Por supuesto, mañana vamos a regalar, claro, como todos los viernes. Entonces, en el Día de la Tradición, Adrián Corol, vamos a hacer un mix de este antimitrista, que es, porque hay que decirlo, porque tenemos acá el Diario de la Nación, pero tenemos a José Hernández hoy. Hablando de esas cosas, Twitter también es un medio de estos muy de moda, pero a las 6:00 de la mañana, miren, alguien tuiteó. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento para el rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. Tuiteó el jefe de gabinete Aníbal Fernández. Aníbal. Para el diario de Mitre, en el Día de la Tradición, se equivocaron el título, muchachos. Podrían haber dicho, bueno, el Día de la Tradición, no. Pero como son anti-Hernández, y Hernández era anti-Mitre, fíjense, para calmar el dólar, buscan frenar las importaciones. José Hernández dice, bravo, bravo por el que frena las importaciones. Claro, más de lo nuestro, dijo José Hernández. Tradición. Que no es tradición, familia y propiedad, ¿eh? Muchachos, nosotros escuchamos a Lennon, que es patrimonio de la humanidad. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Una vez tocaron juntos, Cafrune y Lennon. Ahora lo vamos a escuchar a Jorge Cafrune. En Radio Nacional. Se lo juntó Radio Nacional. Bueno, la mezcla de la cultura. Esto también es matemática. La cultura, claro. Esto suma, también es matemática. Don Perecedero. Todo suma 10. Vamos a escuchar a Jorge Cafrune. Este poema me suena, es la primera parte. Un padre que da consejos más que padre es un amigo. Así como tal les digo que vivan con precaución, nadie sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo. Yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada. No extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada. Hay hombres que de su esencia tienen la cabeza llena. Hay sabio de todas menas, mas digo sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Nos quedamos todos en silencio. Silencio, el maestro. Además de dos bordes. Es extraordinario. Es grande. Qué país bárbaro, ¿no? Uno no se da cuenta de eso. Este muchacho nació en San Martín, cuando eso eran las chacas de Perdriel, andaba por allá lejos, pero el partido de San Martín hoy, con su propia universidad. El otro día estuve con Jorge Tayana, acaba de fundar un centro de temas internacionales, no de la mano de cuatro bancos extranjeros, como es lógico, sino de la mano de la Universidad Nacional de San Martín. Centro Internacional de Investigación en Políticas. ¿Y qué es lo primero que van a hacer? Un ámbito de investigación, debate y formación académica en temas latinoamericanos y de derechos humanos. Fíjense cómo uno también puede mirar el mundo desde el partido de San Martín reconstruyéndose. Caramba, universidad pública. Recordemos, Tristán Bauer hizo esa película Iluminados por el Fuego. esponsoreado por la Universidad de San Martín. Claro. Ahí le dieron la platita en épocas donde no llenaba el Estado. Vamos a las noticias. Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 8 décimas, la humedad 57%, cielo despejado. La presidenta recibirá la cúpula de la Iglesia Católica. La flamante conducción de la Conferencia Episcopal Argentina pidió una reunión a Cristina Fernández tras el nombramiento de José María Arancedo en reemplazo de Jorge Bergoglio. Fuentes eclesiásticas aseguraron que todos los cambios son para bien y que si faltaba diálogo, ahora se va a producir permanentemente. El pasajero de colectivo viajará gratis en caso de que el sistema único de boleto electrónico no funcione. Así lo determinó la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. El organismo publicó en el boletín oficial que si la lectora de la tarjeta sube, no está en condiciones, el usuario puede trasladarse sin pagar. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 12 grados 8 décimas, la humedad 57%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Desde la central informativa vial de la provincia de Buenos Aires le damos los buenos días a Luis Constantini. Hola Luis, te escuchamos. ¿Cómo estás, Carla? Buen día para vos. Y en este momento le pedimos prudencia a los conductores que circulen por el ramal Pilar de Panamericana, porque a la altura del kilómetro 47 sentido capital chocaron 4 automóviles en cadena. Hay una persona herida y la reducción de calzada hace que la demora sea muy importante, reitero, en el ramal Pilar de Panamericana, sobre kilómetro 47 sentido capital. El troncal principal de Panamericana ya con marcha intensa en el tramo Pacheco Don Torcuato. Lo mismo sucede en el acceso este desde Ituzaingó hacia capital y la autopista Richeri. Tengan prudencia aquellos que circulen por la zona de Tapiales. Allí predomina el tránsito pesado en el sector del Mercado Central, mientras que la autopista La Plata Buenos Aires, el eje Wilde Doxud, ya muestra demora en dirección al Bajo Porteño, los puentes Avellaneda y Pueyrredón sin complicaciones. Y el tránsito aumenta minuto a minuto sobre las autopistas urbanas, Carla. Muchísimas gracias, Luis. Que tengas una buena jornada. Comienza Espacio Publicitario. ¿Escuchaste a Marmurek? Canciones. Domingo, madrugada, de 0 a 2. Por la radio pública. María tiene 11 años y sueña con ser doctora. Hoy, este sueño está más cerca de ser posible, porque a partir de ahora, todas las nenas de 11 años pueden acceder a la vacuna contra el VPH, virus de papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. La vacuna se da en 3 dosis. Es obligatoria y gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de María y de todas las niñas de Argentina, de todas las mujeres de mañana, de todos por mañana. Sumate. Entre todos, podemos prevenir el cáncer de cuello de útero. Para más información, entra a www.emesal.gov.ar o llamanos al 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la mañana, 34 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Fin espacio publicitario. Opinión, análisis y toda la información que necesitas. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. 7:34, le vamos a dar los muy buenos días a José Batela, titular de la Unidad de Información Financiera. ¿Cómo le vas, Batela? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos. Bueno, queríamos consultarlo sobre la marcha de los temas que tienen que ver con el dólar, esta historia que usted ya lo habrá visto. La tapa de La Nación dice, para calmar el dólar buscan frenar las importaciones. Se menciona un error, entre comillas, que habría tenido ayer la AFIP, que frenó importaciones. Se menciona, por supuesto, la pérdida de reservas del Banco Central. Y se menciona algo que me parece, en lo que usted es pionero, de explicar que acá existen una serie de corporaciones privadas, una serie de multinacionales que tienen recursos, resortes, habilidad, lobby, como para poder distorsionar ciertos recursos que deberían ser solamente recursos públicos. Bueno, exactamente acá hay una situación que desde el punto de vista de las variables económicas y las situaciones políticas, que como el resultado de las elecciones, no permitían imaginar un ataque contra la moneda y contra el peso, ¿no? Acá se podía imaginar antes de las elecciones alguna idea de que esto podía modificarse, pero o sea la política del dólar administrado de este modelo económico, que está manteniendo un pequeño deterioro en el tiempo sin variaciones bruscas, no había por qué pensar que esto iba a cambiar. El ataque contra el peso, que no es otra cosa lo que ha pasado inmediatamente después de las elecciones, no es un producto de la visión económica, es un producto de una decisión política, donde esa decisión política en el sistema económico argentino lamentablemente está concentrada en pequeños operadores. El 1% del mercado compra el 33% de los dólares que operan. En algunos casos tiene justificación económica, en otros es una decisión que arrastra al resto de los operadores. Entonces, si bien el mercado minorista de los coleros y demás es pequeño en relación a ese, digamos, eso expande la imagen de desorden y de posibilidades de inestabilidad en el futuro. Y la historia de la Argentina hace que estos golpes de mercado y todo eso han sido parte del imaginario popular. Entonces, en ese sentido es que se dan dos situaciones. En lo legal se le hace más difícil cada vez por las medidas de los organismos de poder de policía que controlan el manejo del dinero en Argentina, Banco Central, UIF, AFIP, y el sistema de información que esto ha generado. Hay que explicar el origen del dinero, eso por un lado. Por otro lado, esta decisión de atacar la moneda, que con un claro objetivo político de deteriorar la gobernabilidad del comienzo del nuevo mandato de la presidenta, está atrás. Entonces, en otro momento esto quizás hubiera pasado desapercibido y el Estado no estaba en condiciones de reaccionar. Esta vez sí, y bueno, estamos en esa situación. Esbatela, me hace acordar algo que yo comentaba ayer, un artículo de Joseph Stiglitz, que muy reciente, que decía, del 1% para el 1% con el 1%, refiriéndose a los supermillonarios norteamericanos, ¿no? Sí, sí, sí. Y el otro día José Núñez en una entrevista decía, no es el primer decil, no es el 10% más rico, es el 1% más rico. Esto también es matemática, diría Adrián Paenza, sí. Pero qué curioso que el 1%, usted lo acaba de decir, es una cifra espeluznante. El 1% de los operadores mueve el 33% de la compra de divisas. Yo le pregunto, ese 1%, no le pido los nombres porque seguramente si no se mete en problemas legales, pero ese 1%, ¿se trata de empresas multinacionales que operan con cerealeras, de bancos? O sea, ¿lo podemos identificar en rubros claves de la economía argentina o se trata de gente que se dedica solamente al mercado especulativo? No, en realidad son los que están en condiciones de operar como intermediarios en muchos casos. Lo que pasa es que hay una decisión, por ejemplo, que pueden hacer coincidir ellos. Pueden decidir no vender esperando que suba, por ejemplo, entonces no hay oferta. Claro. Y además pueden decidir tratar de posicionarse en stock en dólares aumentando la demanda. Pueden estar de los dos lados, digamos. Claro. Entonces esa situación genera una posibilidad de ataque que es muy superior a en otras actividades y muy efectivo en el corto plazo. Entonces, esas situaciones en su momento no tenían filtro, es decir, no tenían por qué explicar de dónde venía el dinero y de dónde había salido. Hoy, con las reglamentaciones y la nueva legislación que van a tener que irse acostumbrando, de un país que en los 90 entraba y salía con valijas y nadie le preguntaba nada, a un país que requiere la trazabilidad de las operaciones. Y esa trazabilidad no solo la pedimos nosotros. Estamos en un mundo global donde esto ha sido una exigencia internacional. Entonces, no hay argumentos. Yo he estado ayer en una exposición ante contadores, especialistas en todos estos temas, y me he encontrado con fuerte resistencia a reconocer que, por ejemplo, la evasión impositiva es un delito equivalente a otros delitos económicos, porque hay algún sector de profesionales tributaristas que consideran que la evasión es un delito menor, como sería que no debería ser incluido en el tema de las penas de lavado, porque estaría en la ley penal. Es decir, hay toda una resistencia a un salto cultural en lo que es lícito e ilícito en lo económico. Y aunque no les guste, digamos, y por producto del mandato popular, hay un nuevo capítulo en el Código Penal que pasó desapercibido, pero para aprobar la ley antilavado hay un orden económico y financiero, que es el capítulo 13 del Código Penal, que es atacado cuando masas de dinero de origen ilícito o sin explicación de origen compiten con masas de dinero lícito. Sí. Esto es un delito penal, está atacado por el lavado, está atacado por la manipulación de mercados, que es esto de subir y bajar las acciones, está atacado por la especulación contra la moneda. Si todo esto es una nueva etapa en un orden económico que la Argentina va alcanzando y que termina con la impunidad de ciertas cosas. Entonces, acá se juntan esas dos, la posibilidad de atacar, porque hay poder económico concentrado, y un Estado que tiene instrumentos, y estamos en esa tensión y disputando la gobernabilidad, en definitiva. Sí. Me resulta muy didáctico lo que usted dice. Quizás algunos oyentes que no están muy habituados a esto, salvo en películas de ficción con Gordon Gekko y más por la trama divertida o tremenda que tiene, a mucha gente le cuesta entender lo que hay atrás de esto. Pero yo quiero situarlo en lo siguiente. Usted acaba de expresar muy claramente que hay un sector que tiene poder económico y bueno, y va a ser, va a vender muy cara su vida, ¿no? Entonces, van a tratar de limar todo lo posible la gobernabilidad, pero claro, del otro lado, el Estado que tiene los poderes públicos, las leyes, no tiene otras cosas. Ahora le pregunto, y esto con la mano en el corazón, los funcionarios que tienen que ir a cobrar impuestos, los jueces penales tributarios, los consultores que trabajan como peritos, ¿están suficientemente compenetrados de esto, que no es una cruzada, sino simplemente es una acción cívica para tener un Estado democrático? Tenemos gente, así como cuando uno dice, tenemos una policía bonaerense capaz de ir a una pizzería y seguir y no pedir una pizza, ¿tenemos gente que trabaje en estos temas, Esbatela, que uno puede decir, estamos en las mejores manos, o también tenemos que decir, hay que vigilar al hombre? Bueno, acá por la cultura histórica de estos temas, si alguien me dice, como hemos discutido ayer, que la evasión impositiva no es delito, está valorando de alguna manera como una conducta natural la tendencia a que cualquier empresa que está compitiendo, pagando todos los impuestos, queda fuera de mercado, digamos. Entonces, están obligando a entrar en la ilegalidad al resto. Yo no, digamos, ese impacto cultural, digamos, subvalora la posibilidad de vivir normalmente en este país y obliga al que está lícito a tener que entrar en la ilegalidad o tener que hacer dibujos en los balances. Es decir, es esa parte histórica de la Argentina no ha salido todavía de... es una disputa cultural muy fuerte, porque en otros países, vamos a suponer, se habla mucho del funcionamiento de los países centrales y demás, pero las sanciones impositivas y las prisiones que han recibido... Tremendas. Son tremendas. Entonces, no es fácil pasar desapercibido evadiendo en Alemania, en Francia. Y tiene sus problemas, porque tiene sus problemas y tiene sus combates. Tienen evasión impositiva, tienen fuga de capitales hacia Suiza, por ejemplo. Pero cuando detectan a alguien hay fuertes sanciones. Acá cuando el sistema va hacia la sanción, hay un prurito muy grande de decir, no, esto no se puede sancionar. Si ya está sancionado, pago la multa del impuesto y no me pueden decomisar el dinero de la evasión, que es lo que puede pasar ahora con la nueva ley. Entonces, va a haber una tensión que, como todas las... yo digo una cosa que digamos, parecería que es agresiva, pero llegó a un colegio, lamentablemente, que era muy disciplinado y decía, la letra con sangre entra. Mm. En el delito de guante blanco, si no hay sanción, bueno, estamos perdidos, o sea, y, no. Entonces, esta es la nueva etapa y cada uno será cargo de las responsabilidades que le tocan, ¿no? Me parece bárbaro lo que dijo al final, porque es cierto que usted tiene un tono muy sereno, pero bueno, también usted, como tantos otros que están con las responsabilidades, me refiero a Amado Boudou hasta el 10 de diciembre, Mercedes Marcó del Pont, Echegaray, ustedes tienen que mostrar que tienen la autoridad, que son, como dicen los jueces penales, somos los guapos de la esquina, porque nosotros con una sanción, cuando condenamos a alguien, también estamos mostrándole al otro que si no nos tiene un poquito de temor a los que instrumentamos la ley, no podemos generar el efecto contagio. Entonces ustedes también, porque los que dicen, no, pero en la aduana argentina todo se arregla, con los inspectores de la AFIP todo se arregla, hay gente que lo dice. Y le voy a decir una última cosa que a lo mejor suena un poco fuerte, pero cuando yo leí la entrevista que le dio Amado Boudou el día lunes de la semana pasada, no, de esta semana, este lunes, Ámbito Financiero, en la que decía, bueno, los que más evaden son cuatro empresas, yo digo, bueno, pero caramba, si el ministro de Economía dice eso y no dice cuáles son, no es un signo de fortaleza, ¿eh? Claro, no. Es como una advertencia, pero se queda a mitad de camino. No, por eso, yo hay momentos en que hay que hacer y no decir, en este caso, la situación es cuando uno detecta que hay que avanzar, y realmente respecto al funcionamiento del sistema, es cierto que, el sistema de justicia en Argentina requiere que haya un compromiso también en la voluntad de aplicar la ley. Y a veces, en el caso del lavado, por ejemplo, la vieja ley que se derogó, no tenía agilidad y los jueces no la tomaban como un patrón de conducta a aplicar. Se ha creado también en este último momento, con estas últimas medidas, una comisión de que estaría el sector público, el privado y la justicia, para seguir el monitoreo de la aplicación de la ley, para ver si hay sentencia. Porque el gran problema de las leyes, en este caso de la ley antilavado, que es que tiene que haber una motivación de fiscales y jueces para aplicar la legislación, porque si no, se saca la ley y los procesos se alargan, y en este caso, en el caso del lavado, había dos condenas en 10 años. En este caso nosotros tenemos este monitoreo de aplicación que va a seguir si hay sentencias, mensualmente, por ejemplo, qué procesos se están iniciando y cómo están esos procesos. Y además la UIF está querellando en algunas causas importantes para que no se frene el seguimiento del dinero. Es toda una voluntad de distintos sectores, ¿no? O sea, tiene que estar el Estado con el poder de policía, pero además tienen que estar los fiscales y los jueces compenetrados, y los empresarios y los sectores privados que están operando tienen que acostumbrarse que los pueden detectar, digamos. Entonces, es una batalla de mediano y largo plazo, pero tiene causas concretas. Por ejemplo, para citar, hace 3 días entró una persona con 400.000 euros a comprar campos. Lo tenía escondido. ¡Epa! ¿Lo traía así en la valija? Claro, por eso. Pero sería natural, porque él dijo que venía a comprar campos y no pudo explicarlo. Entonces tiene contrabando de divisa y lavado de dinero como las acusaciones, ¿no? Entonces... Por ahí todas estas cuestiones tienen que terminar rápidamente con el decomiso de ese dinero y la sanción penal del contrabando. Pero esto hay que seguirlo y además hay que difundirlo. Son dos cosas que tratamos de hacer. Y en el medio están los grandes que están moviendo y sacan que no se pueden comprar casas porque los dólares, o que se frenó... La actividad económica, porque resulta que ahora uno pide controles, cosas que, puestas en tapa, mueven a terrorizar un poquito a la población. Gracias, Esbatela, por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. José Esbatela, titular de la Unidad de Investigación Financiera. Un solo comentario. Hay una cuestión cultural y hay una cuestión también del modelo de acumulación. Está claro que si el sector privado elude impuestos o evade impuestos, el Estado no puede financiar todo lo que antes en la primera media hora hablábamos. Es decir, la cuestión de la autoridad tiene que ver, por un lado, con crear igualdad en las condiciones de competitividad. Un empresario que paga todos los impuestos, cuando ve otro empresario que no paga todos los impuestos, se lo digo a Horacio del Prado, es como dos corredores, que uno lleva mochila y otro no lleva mochila. ¿Qué hace? El que no lleva mochila dice, no, me voy a igualar a este, me voy a comprar una mochila y me voy a poner 10 kilos. No, el que lleva la mochila la tira y se pone a correr al lado. Claro, como boxeador que da mucha ventaja en el peso, el hándicap en el polo, esa ventaja hay que devaluarla, ¿no? Entonces, va a haber que poner a la gente en caja, literalmente, hay que ponerlos en caja. Y si hay un 1% que mueve el 33%, bueno, los 4.400 estos de la AFIP que iban a las sucursales de los bancos, pues le digo, estos días también es cierto que Clarín y Nación levantan lo que pasa en los corrillos de muchos lugares. Sí, sí, sí. Entonces, si falta un taladro para alguna conciencia, se lo usa. Entonces, también es matemática decir, ponemos más a donde hay gente más jodida, aunque sean pocos, pero son muy jodidos. Entonces, ponemos más ahí. Yo digo, está bien lo que hicieron. Ahora, el procedimiento fue para controlar al colero. Y entonces Clarín y La Nación tuvieron una semana de tapas. Bueno, qué sé yo, yo no voy a darle cátedra ni a los de economía ni a los de comunicación del gobierno, pero me parece que tomando las palabras de Sbatella se podría aplicar una manera de comunicar donde sepamos quiénes son esos de los 400.000 euros, porque debe haber muchísimos. Cuando el otro día Arbizu nos dijo, hay cuatro casas de cambio, yo las conozco, de cuando era banquero. Bueno, manden ahí. Siempre ganando amigos, Anita. Es verdad. Anoche se entregaron los premios Setter, amigos. Anoche entregaron en el Teatro Nacional Cervantes, qué buen marco, para los premios Setter que desde 2005 viene entregando la Escuela de Radio de Aliberti. Hubo premiados de la casa, hubo premiados de la casa, a los cuales felicitamos enormemente. Vamos a decir que los rubros elegidos por el jurado radiofónico, labor masculina en AM, ganador Héctor Larrea, ¿le suena? No tiene más espacio en la casa, no, para premios. No tiene más espacio, Héctor, no entran, querido maestro. Por una vuelta nacional, en Nacional. Parece Ferguson. Amigo. Ahora lo vamos a escuchar, amigo. Vamos a decir que la ganadora por labor femenina en AM fue María O'Donnell por La Vuelta Continental, a quien también aplaudimos a María, una gran periodista. Labor masculina en FM, Beto Casella, por Bien Levantado en la Pop. Labor femenina en FM, Julieta Pink, en Metro y Medio por Metro. Después tenemos como la revelación del año a MFM, a Mariano Chiesa, mejor operador a MFM, ganador, la estoy dejando para el último. Ganador a Andrés Casado, mejor labor de humor AM, ganador Adrián Stoppelman, que está con Víctor Hugo, ¿no? Sí. Mejor labor de humor FM, Gustavo Peto, homenaje. Mejor labor cultura, espectáculos AM, FM, Martín Bullich. Mejor labor información y opinión AM, FM, Néstor Esclausero. Mejor labor periodística sobre la radio, ganadora Alicia Petty. Y mejor labor radiofónica de egresado de ICER, Soledad Itria, una capa Soledad, la productora de Reunión Cumbre de Carlitos Uranovsky, los sábados. Y hablando de Carlitos Uranovsky, premio a la trayectoria para el gran Carlos Uranovsky, maestro, querido amigo. ¿Lo tenemos a la red ahí? Reconocido por su labor masculina en AM, es un honor para mí decir que es Héctor Larrea. Muchas gracias. Hay dos agradecimientos, o tres, que son muy breves, se los aseguro. Uno a Éter por mantener esto. Es muy importante que Éter mantenga esta entrega de premios. ¡Vamos, Eduardo, con eso! A pesar de todas las dificultades que yo sé que se presentan, porque trabajan mucho para esto, amigos nuestros, y eso nos da a los de radio idea de pertenencia. Gracias a Éter, gracias al canal, y quiero decirles, van dos agradecimientos o tres. Una a Radio Nacional, a la vieja y querida y gloriosa Radio Pública y a todos mis compañeros de Radio Nacional. A mi familia que me banca con mucho amor a lo largo del tiempo y particularmente a los oyentes. Y le dejamos cartel francés para Nivia Aguirre, mejor locutora. Muy bien. La compañera de Karina Pérez Pinto, sé que un poquitito se derrama para usted, Karina. Todos compañeros, contentos todos. Todos, muy. Qué bueno, lo que decía Héctor, ¿no? Que se mantengan estos premios. Que se mantenga el éter. Sí, a nosotros también está ese premio CETER, el famoso premio CETER, los perros de la radio. Y, y tienen también para nosotros a fin de año el premio BETE. No, ya podemos ir adelantando, ¿eh? Quédese hoy más que nunca, quédese 2012 hoy más que nunca. ¿No se avivaron? ¿No se avivaron todavía? Todavía no se levantan temprano. El año que viene, una gran ventaja, una gran ventaja este horario, el submarino amarillo, siempre bajo el agua. Karina, esta semana otro de los temas periodísticos fue el tema de la condena con prisión efectiva de los implicados en el encubrimiento del crimen de María Marta García Belsunce y ahora la ratificación del Tribunal de Alzada. La Cámara de Apelaciones de San Isidro rechazó el recurso de habeas corpus que habían presentado la defensa de los 5 condenados, 3 de ellos familiares de María Marta García Belsunce, por presentar la solicitud fuera de término. De esta manera, los condenados van a estar presos en la DDI de San Isidro. Así que, bueno, mientras esto sucedía, por otro lado, Irene Urtig y María Laura García Belsunce encabezaban una manifestación en la Plaza de Mayo. Bueno, copiando un poco lo que hacen las madres de Plaza de Mayo, giraban en torno a la pirámide con un brazalete negro, unas remeras blancas, bueno, amigos y familiares de María Marta García Belsunce. Bueno, ahí marcharon pidiendo justicia seria. Dijeron que van a estar movilizándose todos los miércoles. Yo vi a través de los canales de cable esta ronda que hicieron, y la imagen es muy fuerte, ver un lugar, un espacio y una manera de expresión que es tan cara, desde lo querido, desde lo sentido, a las Madres de Plaza de Mayo. Ocupas. Ver a esta gente que eran como las madres del country, el Carmel, me dio un poco. Pero lo que más me llamó la atención es en la transmisión de C5N. Porque C5N, si ustedes se fijan, quiere jueces garantistas para los García Belsunce. O sea, el garantismo lo quiere, pero para los García Belsunce, de la misma manera que están en contra del aborto por el derecho a la vida y después te piden la pena de muerte, ¿no? Horacio García Belsunce, que trabajaba con el grupo ADAL, fue el que le dijo a Casafús, sacame los policías de ahí. Entonces uno dice, bueno, se supone que esta condena por encubrimiento tiene que ver con eso, ¿no? Está claro que si el pituto, cuando fueron los peritos, lo tiraron 14 veces y nunca llegó donde ellos dicen que lo encontraron, que se quedó ahí abajo en el sifón porque el plomo al agua no lo llevaba cuando estaba en el recodo del sifón, está claro que ahí hubo alguna trampita, es decir, todas las cosas que la justicia pudo probar respecto de que hubo una intención de que no se supiera cómo fueron los hechos, eso de por sí ya indica que no estamos ante una situación de injusticia. Por supuesto, uno quisiera saber concretamente cuál fue el móvil, uno quisiera saber tantas cosas. Ahora, yo digo, tenemos una justicia que está avanzando en la reparación de las víctimas de miles de desaparecidos. Lleva muchísimos años identificar restos de personas desaparecidas. Lleva muchísimos años entender qué pasó en cada lugar de detención clandestina. Bueno, imagínense que una causa como esta, donde hay una familia de gente vinculada económicamente y además institucionalmente a sectores de justicia, a sectores de poder político, con todo el respeto que merece una persona que está privada de libertad, también hay que entender, ¿no?, que el nivel de mediatización que tienen y el nivel de victimización al que está esta gente es desproporcionado, tremendamente desproporcionado. Pero bueno, tiene que ver con esto también de lo que hablábamos antes con Esbatela. Si hay un 1% de los operadores de divisas que manejan el 33% del mercado, bueno, también es lógico que a veces, como nos contaba Pepe Nun el otro día cuando terminó la entrevista, hizo el chiste que le decía Obama a Angela Merkel, le decía, ¿te enteraste que mataron a 1.400 negros y a un dentista? Entonces se para uno y dice, ¿A qué dentista? Viste, yo te dije, por los 1.400 negros nadie iba a preguntar. No, bueno, ese era el chiste, pero también nos muestra que la labor de los comunicadores a veces es desasnarnos de lo que naturalizamos. Naturalizamos que hay que hablar solamente de los García Bersulce, o que cuando hay que hablar de ellos hay que hablar a favor o en contra. No, tenemos que entender que tenemos un proceso cultural que nos tiene colonizado. Bueno, entonces cuando hablamos de ellos yo creo que son iguales ante la ley, por lo tanto merecen todo el respeto. Pero no nos creamos que las horas que le dedica C5N tienen que ver con que son lo único que ven. Ven lo que ellos quieren ver. Y ellos se quedaron con una radio que era pública, se la quedaron. ¿Y por qué no se vuelve atrás con eso? Bueno, es muy difícil, porque esta gente también sabe ponerse con el sol que más calienta. No son tontos. Noticias, Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados, 8 décimas, la humedad 57%, cielo despejado. El presupuesto 2012 avanza en el Congreso Nacional. La iniciativa será debatida dentro del periodo de sesiones ordinarias que finaliza el 30 de noviembre. El bloque de diputados del Frente para la Victoria consiguió emitir dictamen de mayoría sobre el proyecto que prevé un crecimiento del 5% para el año próximo. En Chaco asumirán las autoridades del gobierno electas en los últimos comicios. El primer mandatario chaqueño, Jorge Capitanich, solicitó prestar juramento ante la Cámara de Diputados junto con su compañero de fórmula, Juan Carlos Vasilev Ivanov, el viernes 9 de diciembre a las 9. En tanto, el presidente de la legislatura, Juan José Bergia, informó que por la tarde jurará el gabinete del gobernador en el Domo del Centenario e invitó a los legisladores a participar del acto. Los legisladores apoyaron el pedido y se comprometieron a participar del mismo. Además, se aclaró que la actual composición de la legislatura será la que participe y no los nuevos legisladores. La decisión de adelantar la jura del gobernador se debe a que Jorge Capitanich va a participar de la asunción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se realizará el 10 de diciembre en la capital federal. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Deportes. Vélez se presenta esta noche por la Copa Sudamericana, buscando un lugar en las semifinales. El equipo de Ricardo Gareca enfrentará desde las 21:15 al Santa Fe Corporación Deportiva. El partido se jugará en el estadio José Amalfitani. Recordamos que en el primer encuentro Vélez consiguió un importante empate en Colombia. La única duda que tiene Ricardo Gareca respecto al equipo que presentará esta noche pasa por la presencia o no en el equipo de Juan Manuel Martínez. En caso de que no llegue en condiciones el talentoso delantero de Vélez, Francisco Cerro ingresará en su lugar. Barovero, Cubero, Domínguez, Ortiz, Emiliano Papa, Augusto Fernández, Cerro, Martínez, Cabral, Canteros, Ramírez y Guillermo Franco serán los 11 de Vélez. En Buenos Aires, Santiago Lucía, Radio Nacional, la radio pública. Argentina se informa. Último momento. Apareció el cuerpo de Isidoro. Se trata de la persona que era buscada tras el derrumbe del edificio en el barrio de Montserrat. Ampliaremos. Tránsito. Se produjo un cuádruple accidente en la autopista Panamericana Ruta 8, Ramal Pilar. 3 autos y un camión en sentido capital. Una persona herida y demoras de 20 minutos, paciencia en el lugar, no hay vía alternativa. Trenes, subtes y premetro totalmente horario. Ernesto Riaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 12 grados 8 décimas, la humedad 57%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Está en el diario Radio Nacional. ¿Escuchaste a Weinfeld? Editorial. Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16. Por la Radio Pública. A toda hora. Pública. La Radio Pública. 8 de la mañana, 5 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Búscanos en Twitter. @ la Radio Pública. Nos gusta escucharte. Vivimos en el mismo país. Hoy más que nunca, por la Radio Pública. Buenos días, Anguita. Bueno, tenemos que preguntarle a Clarín. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Te olvidaste de poner en la tapa lo que pasó con el derrumbe de Macri? Todo el pueblo tiene que preguntar eso. Qué impunidad que tenés, Clarín, ¿eh? Es increíble lo que estás haciendo, cada vez peor. Clarita de San Martín. Quería comentarte, Anguita, que una de las cosas que más me impactó y me gustó es ver en la platea a Tenenbaum y a Esloto sonriendo cuando la presidenta hablaba. Ellos hicieron mucha oposición. Para mi gusto, se portaron muy mal. En la línea de la nata. Bueno, ayer le sonreían a Cristina. Me encantó. Silvia Ramos Mejía. Interesante lo que dice Silvia, ¿eh? ¿Cómo? Y ahí está Claudio Martínez, con el que vamos a dialogar dentro de un rato. Que hace matemáticas, ¿eh? Hola, sí, buen día, Anguita y toda la gente. No, quería hablar Adriana de Lomas y quería decir maravilloso lo de la presidenta ayer. Con este gesto que ha tenido con este hombre tan extraordinario como Adrián Páenza, y hasta hizo reír al señor Tenenbaum, que estaba ahí presente. Parece que también disfrutó la anécdota de la presidenta. Bueno, nada más que eso, y felicitaciones a Radio Nacional por los premios de ayer. Y cuando son las 8 de la mañana y 7 minutos, le vamos a dar los muy buenos días a Jorge Cosia, Secretario de Cultura de la Nación, autor de, perdón, El amor, el odio y la revolución, Juan y Eva, un libro de Editorial Sudamericana que va a presentar hoy. Muy buenos días, Cosia, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, estoy terminando de leer este libro, tengo varias anotaciones. ¿Cuánto tiempo le llevó hacer Juan y Eva? Y yo digo más o menos, hay dos etapas. La etapa de acumulación de información, 30 años, desde que tomé contacto y me interesó la política, el peronismo, la historia argentina. La etapa de escritura, propiamente dicha, 6 meses. Rápido. Porque la investigación, bueno, también hay un año y medio de investigación específica sobre... Porque la historia transcurre en 21 meses de la vida de Perón, sí, y de Eva Perón, que es el periodo desde que se conocen a raíz del terremoto de San Juan, hasta el 17 de octubre, o sea que es no es la vida de ellos, sino que son 21 meses el comienzo de la relación de ellos. Es interesante porque es de muy accesible lectura, es decir, tiene una redacción de narración de hechos reales, más bien en clave de ficción, pero también de lo que es el rigor de la novela histórica, porque hay muchísimos datos. Yo le digo, es una etapa de la historia que relativamente conozco, no soy un especialista, y sin embargo me encontré con muchísimas cosas. Me detengo en una porque primero viene la parte seria y después una bromita que quiero compartir con usted. Que es el encuentro de Jaureche con Perón y Evita. Está por la página 155. Pero es muy interesante porque esto, como está encomillado, lo que escribe Jaureche, dice que la primera vez que lo conoció, dice, Perón me impresionó, era un hombre informado, de gran rapidez mental. Me pareció que Perón estaba en una buena línea y simpatizamos enseguida. Yo digo, qué extraordinario. Cuando uno piensa en todo el esfuerzo y lo que habían sido apaleados los de Forja, cuando se encuentran con un interlocutor, cómo rápidamente salen de esa visión negativa de lo que eran los hombres de poder para decir, con este sí. Sí, Jaureche, bueno, está muy bien la descripción, porque la novela tiene mucha información textual de los protagonistas históricos, ¿no? Combinada con elementos ficcionales. Jaureche relata su encuentro con Perón en el domicilio de la calle Arenales, y también Jaureche cuenta que Perón le había dado una entrada permanente todas las mañanas al Ministerio de Guerra, a la Secretaría. Perdón, dice, en esta primera entrevista quedamos de acuerdo que yo vería a Perón todas las mañanas a las 8 en el Ministerio de Guerra. Es extraordinario, yo no lo sabía esto. Claro, Perón en ese momento era el secretario del Ministerio de Guerra, que era Farrell. Todavía ni siquiera Perón era ministro de Guerra ni vicepresidente, ¿no? Sí, y lo cual habla de la influencia política de Forja en la cabeza de Perón. Claro. Es una de las influencias más fuertes que luego explica parte de su gobierno. Claro. También es cierto, y la novela lo cuenta, que hay un distanciamiento luego en ese periodo. Un distanciamiento perjudicial, es una de las grandes pérdidas. Después Jaureche sería presidente del Banco Provincia. Pero, y también seguiría. Que también se iría por su respaldo a Mercante. Sí. Y bueno, y en la novela Mercante es el gran compañero de Perón también, ¿no? Pero bueno, también son las idas y venidas reales de hombres reales en momentos donde las chispas salen, como en la forja, digámoslo, ¿no? Sí, como dice el dicho, ¿no? Toda forja es un mundo que se derrumba, fue la frase de Irigoyen que inspiró el nombre de forja. Acá cuenta, el 31 de abril de 1944, Perón me hizo llamar a su casa en la calle Arenales. Ese día conocí a Evita, que recién se había instalado con él. Pero qué interesante, porque además lo hizo entrar en su mundo íntimo, Perón a Jaureche. Sí, Perón recibía mucho en su casa. Era de hacer reuniones en su casa e incorporaba a Eva a las reuniones, lo cual era una cosa absolutamente a contramano de la tradición, ¿no? De la mujer, digamos, no se metía en política, lo cual le generó a Perón problemas importantes luego, ¿no? Mm. Por eso la clave amorosa de la historia es muy fuerte. Yo creo que la novela es una novela obviamente politizada, muy política, y uno de los ejes tiene que ver precisamente con el peso del amor en la historia, ¿no? Mm. Que es en la historia, en la gran historia. En la historia de la novela, pero también en la gran historia. Es decir, de qué modo las relaciones amorosas juegan un papel determinante. En ese sentido, apartando cierto exceso de materialismo histórico, de cierta tendencia a creer que lo subjetivo, lo pasional y lo simbólico no tallan en la historia. Bueno, esta novela tiene intertextualidad y está la recreación de diálogos con la pluma del narrador, del escritor, del novelista en este caso, y entonces acá le quiero hacer esta mención en la que yo reparé. Inmediatamente usted recrea un diálogo entre Perón y Jaureche donde se tratan temas serios. Por ejemplo, cuando Perón le dice, sé que sus amigos están molestos por la ruptura con el Eje, pero no teníamos otra alternativa, que en realidad es uno de los temas claves de ese momento, ¿no? Estamos en el año 44, un momento donde el mundo estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, pero la Argentina había tenido esa historia de neutralidad. Es decir, esto nos podría dar paño para hablar horas, pero es un momento clave de la historia argentina. Sí, es un momento lleno de dilemas y de internas. Perón lidera el GOU, el Grupo Obra y Unificación, que es la logia que da el golpe militar en el año 43, en junio del 43, y Jaureche era parte de los radicales no intervencionistas, que no querían, decían, somos argentinos, queremos morir en Argentina. Pero Perón expresa como una línea intermedia entre lo que era el ejército nacionalista, pro-germano, y lo que era también los que rápidamente querían pasarse al campo de los que ya venían siendo, ya se veían como vencedores, ¿no? O sea, los norteamericanos, los ingleses, los rusos. En ese sentido, Perón libra muchas batallas en ese periodo. Por eso todo el periodo es para Eva y para Perón una suerte de... Yo lo defino como el Big Bang del peronismo, ¿no? Es decir, entender el peronismo es clave para entender la Argentina, la política, la historia, y entender esos 21 meses creo que es clave para entender el peronismo. Y hacerlo en clave de ficción me pareció a mí lo más interesante, teniendo en cuenta que hay una tradición literaria en torno al peronismo, que se ha desplegado muchas veces con poca simpatía hacia Perón. A veces con una simpatía aparente hacia Evita, lo que llamamos el evitismo, y una desvalorización de Perón. Y en realidad es Perón el que tiene las ideas en ese periodo, y es Evita quien carga las pilas, aprende, con los límites de su formación previa, ¿no? Perón era un intelectual ya a la altura de ese momento de la historia. Había sido profesor de la Escuela de Guerra, varios libros publicados, un hombre muy formado que conocía Europa, y hay una suerte de leyenda que yo vuelvo a decir, en algunos casos ni siquiera es evitista, en otros es francamente antiperonista en la literatura, y bueno, me pareció importante encararlo de este lado, donde además no hay una idealización de ninguno de los personajes, ¿no? Lo comentábamos hace un rato, una de las cosas que usted decía, la comentábamos con Hugo Paredero, respecto de qué difícil situarse para narrar una historia donde en esa etapa hay un desbalance respecto de la espesura que tiene cada uno de los dos protagonistas, porque como usted dice, Perón, además de todo eso, había enviudado, había tenido este accidente haciendo deportes que lo había dejado con una situación, digamos, de cierta incapacidad o cierta esterilidad. Era un hombre que estaba en una institución en la cual él no tenía todas las ventajas como tenían a lo mejor quienes provenían de familias oligarcas, y esto le daba a él también la necesidad de ser doblemente fuerte, ¿no? Bueno, lo hablábamos con Hugo, que le quiere hacer un comentario y lo quiere saludar. ¿Cómo no? Buen día, Jorge. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Todavía no leí el libro, vi la película, lo voy a leer con mucho interés, pero te escuchaba recién hablar de la clave de ficción y te escuchaba hablar, y además sé que el libro consta de eso, de una historia real, con datos, con nombres y circunstancias reales. ¿Cuáles fueron tus límites o tu plataforma interna como escritor y conocedor de la historia para saber qué licencias podías tomarte respecto de la ficción y de la realidad? Mira, yo diría que la raíz de todo del árbol es fuente histórica. Y luego hay algunas licencias que son como hipótesis ficcionales, que tienen que ver con imaginar los diálogos. Ahí el ejemplo es, por ejemplo, bueno, cuando yo escribo el diálogo de Jaureche y Perón, está fundamentado por reflexiones de Jaureche en torno al tema. Uh-huh. O sea, yo invento un diálogo, pero con el fundamento... Con bases reales, claro. Y en algunos momentos hay algunas líneas ficcionales más audaces. Como por ejemplo, Evita descubre, y esto es verídico, que Perón vive con una jovencita. Y yo imagino que, me pongo a pensar, bueno, ¿qué hizo Evita? Sabemos qué hizo Evita, es decir, la certeza 100% no existe, por eso es una novela, ¿no? Pero lo que se cuenta es que Evita la saca de la casa. Y yo digo, ¿cómo se mueve Evita ante la información de que Perón vive con alguien? Y yo creo que usa al hermano. Entonces ficciono que es Juancito el que se encarga de hacer el espionaje. Se la levanta, digamos. Encima, se la levanta. Serví para algo, Juancito. Eso es ficción. Y ojo, le hice con mucho afecto por Juancito. Porque, claro. Pero era un compañero de Eva. Eva lo quería mucho, muy compañero. Y me imagino eso es ficción. Pero le cabía a ese rol, claro. Cabía porque era un langa, que tenía una capacidad. Pero con respeto, no imagino que se vuelven amantes, ni no me voy al extremo, ¿no? Claro. Sino que imagino una situación donde además, Hugo, vos que, bueno, investigo qué película se daba en ese momento. Sí. Y la película que ven es una película además que es Por quien doblan las campanas. Claro. Que es una película basada en una novela de Hemingway, y donde un personaje de Hemingway es Gustavo Durán, que es el secretario de Braden. Exactamente. ¿Me explico? Yeah. O sea, hay una serie de enganches temáticos allí, todo el tiempo, ¿no? De pronto, Gustavo Durán es un agente comunista, esto es sabido, la relación con Codovila, la Unión Democrática, todo eso, ese entramado lo voy descubriendo, por eso digo, la investigación llevó mucho tiempo. Hay hipótesis fuertes, como por ejemplo el relato de Anne-Marie Henrich, que confirmé con la hija, con Sanguinetti, de que la posibilidad de que Evita hubiera tenido síntomas precancerígenos en el 44. Ese relato de Anne-Marie Henrich es un relato oral, verídico, donde Anne-Marie Henrich le saca fotos a Eva, y Eva tiene la madre enferma con un cáncer de útero, y Eva se interesa mucho por la enfermedad de la madre, como quien indaga sobre síntomas que pueda tener ella, ¿no? Que es la impresión que tuvo Anne-Marie Henrich, la gran fotógrafa. Uh-huh. ¿Y esto lo hablaste con Alicia Sanguinetti? Sí, yo en realidad esa fuente la tenía y me la encontré a Alicia Sanguinetti, como ocurre en estos casos. Es como si no la estuviera buscando, la encontré, sí, le pregunté y me enteré, ¿no? Después accedí a documentos sobre la investigación policial que hace el amigo de Perón, Velasco Sobreeva. O sea que la novela tiene mucha fuente histórica, pero también tiene ese juego ficcional de que uno espía por el ojo de la puerta, ¿no? Y recordar que la novela inspiró la película Juan y Eva, del mismo nombre, que tanto suceso ha tenido, ¿no? Dirigida por Paula de Luque. Sí. Cosía, hay en la página 157 un hecho absolutamente real. Acá viene la parte de broma. En un momento, Jaureche le contesta a Perón. Le dice, yo sé, coronel, que usted está hoy más que nunca entre dos fuegos. Seguramente estaba escuchando este programa de radio y qué otra cosa le iba a poner que hoy más que nunca. La verdad, ¿no? Están al lado de ustedes, me parece. Con resaltador, con resaltador. Escucha, aunque no le guste, escucha Radio Nacional y le entra hoy más que nunca. Es como 6, 7 u 8. Claro. Que se haga costumbre. Cosía, yo hoy voy a estar a las 7 en el Palacio San Miguel. Sí. Bueno, muchísimas gracias, la verdad. Bueno. Y Hugo, me gustaría que estés también, ¿eh? Sí, bueno, con mucho gusto, ¿quiénes, Jorge, van a estar hoy en el acompañándolo en el Palacio San Miguel? Bueno, va a ser un honor, la verdad que es un honor para mí. ¿Y quiénes más van a estar, además de los invitados? Es entrada libre, ¿no es cierto? Sí. Palacio San Miguel es la esquina de Bartolomé Mitre y Suipacha, ¿no? Y Suipacha. Claro, es pasando, sí, hay que aclarar que es pasando el derrumbe, digamos, desde el otro lado del 9 de julio. Para que nadie vaya por Bartolomé Mitre, ¿no? ¿Quiénes lo van a acompañar en la mesa? En la mesa, bueno, no, además de Eduardo Anguita, va a estar Pacho Donnell, va a estar Julio Fernández Baraíbar y Hernán Brienza. Así que, bueno, va a ser un lujo para mí estar acompañado por tantos amigos y entendidos. Jorge Cosía, gracias por el libro. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo, Jorge. No. Jorge Cosía, Secretario de Cultura de la Nación. Hoy, entonces, a las 7 en el Palacio San Miguel, va a estar presentando El Amor, el Odio y la Revolución, Juan y Eva. Tiene cosas muy interesantes. Él hablaba de Velasco, del jefe de policía, y muestra a un jefe de policía que hace cosas que uno dice después, los gorilas se agarran de esas cosas, ¿no? Porque decía documentos no clasificados, así como cosas secretas, ¿no? Que el jefe de policía andaba espiando a Eva, para después darle información a Perón. Uno dice, bueno, Jorge Cosio, que es un hombre del gobierno, es un hombre del Estado argentino, muestra esas cosas, nos está avisando que él no tiene prejuicios para meterse en esa parte de la historia, aunque uno puede decir, che, pero, ¿y qué van a decir? Si vos no tendrías que decir que Eva le pedía permiso al policía de la esquina y el policía de la esquina no pedía pizza, ¿no? Entonces, digo, me parece que esto es bueno, que el narrador, el militante, el funcionario se junten y digan todo lo que tienen que decir desde el alma, desde el conocimiento riguroso y también desde el alma. Que estas muestras también nos indiquen que todos necesitamos de eso que decía Perón, el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor. Y en el Día de la Tradición, ¿no? Falta ni qué decir. ¿Usted tiene mensajitos? Vamos a ellos. Buenos días, querido Anguita, y a todo el equipo de Hoy Más Que Nunca, Nilda del barrio de Villa Lugano. Feliz Día de la Tradición, chico. La verdad, no tenemos payador. Lo felicito. Es un gran payador. Un beso grande, Nilda del barrio de Villa Lugano. Hola, soy Susana de Paternal. Muchachos, es que Clarín y La Nación, como tantos otros, pero ellos son voceros de los tantos otros, son traidores a la patria. Es tan claro como el agua clara. Chao. Buenos días. Mira, mi nombre es Clara, soy de Coblan. Celebro que la tarjeta SUBE, que la hayan ya sacado como decreto o ley, no sé, que si no hay moneda, que si no funciona, viaje gratis. Yo ya lo he lo he hecho desde el principio. Pero muchos colectiveros te dicen, no tenés moneda, no bajar, y te hacen bajar. Cosa de que no sé cómo será. Hay que seguir regulando porque esto es muy difícil. Buen día, Anguita. Con respecto a la problemática financiera y el movimiento del dólar y la especulación, acá uno de los promotores para llevar adelante toda esa maniobra fraudulenta y desestabilizadora son los medios. Los medios encabezados por Clarín, La Nación y Perfil. Por lo tanto, eso tendría que estar sancionado como corresponde porque están infringiendo la ley. Canten en sus casas, una que sepamos todos. Estamos escuchando parte de la Biblia de Vox Dei. Es un tema largo, dura más de 7 minutos y por la mitad en estas profecías se escucha esta voz, ¿no? Una joven voz, porque esta es una grabación del año 1971, 40 años atrás. ¿Por qué hablamos de la Biblia de Vox Dei? Por lo que ha pasado con la Virgen de Guadalupe en el cementerio de los Elefantes, la cancha de Colón. Ustedes saben que a principios de septiembre jugadores, hinchas y directivos del Club Colón de Santa Fe venían con malos resultados deportivos y dijeron, la Virgen de Guadalupe es la culpable, es mufa. No es que lo dijeron de la nada, se comenta que habrían llamado a algún brujo, algún esotérico que dijo, ahí está el problema. ¿Qué pasó? La sacaron de circulación, la retiraron del campo de juego y esto armó dentro de lo que es Santa Fe un revuelo que el ahora titular del Episcopado, el recientemente... Aracedo. Aracedo, que ustedes saben que viene además de cumplir sus funciones en Santa Fe, se reunió con los jugadores y demás y le explicaron, dieron sus explicaciones y hasta hubo una misa en desagravio. Apareció un escultor que se llama Saúl Miller y dijo, yo estoy acá con la Virgen, acá restaurándola porque se cayó. Y lo llama la justicia a declarar y se quebró en la justicia y dijo que no era la, era otra, estaba haciendo otra, no, que le pidieron no. Otra. Bueno, ¿cómo termina la historia que comenzó allá por el 7 de septiembre? Esta semana que se conoció la novedad de Arancés y demás, los hinchas, los jugadores y los directivos de Colón pusieron nuevamente a la Virgen en su lugar. Pero esta Virgen que no es la original, es una réplica. Virgen de Guadalupe, lo bueno es que ha vuelto a la cancha. Vamos a ver cómo le va a Colón este fin de semana. Y novedades, me apareció Isidor, esta persona que estaba desaparecida desde el día del derrumbe en este edificio de Mitre al 1200. En el lugar se encuentra Ramiro Pose. Muy buenos días, Ramiro. Muy buenos días, Karina. Efectivamente, luego de un intenso trabajo de los equipos de rescate, apareció el cuerpo sin vida, lamentablemente, de Isidoro Alberto Madueña. Madueña era divorciado, jubilado de 74 años, vivía hace más de 20 años en el edificio de Bartolomé Mitre al 1232. Compartió un departamento de 3 ambientes que se derrumbó el viernes con su hermana. La hermana no estaba, el hijo había denunciado desde el momento del derrumbe que no había tenido más comunicación con su padre. Estamos hablando de Mariano Madueña, rubio de 40 años, que fue convocado hace minutos por personal de emergencias de la ciudad para que reconozca el cuerpo de su padre. También ha llegado aquí la ministra de Desarrollo porteño y vicejefa de gobierno electa, María Eugenia Vidal, quien seguramente en detalles dará más precisiones, pero bueno, se había detenido la tarea de demolición para intensificar la búsqueda de esta persona, y finalmente los equipos de rescate dieron con el cuerpo de Isidoro Alberto Madueña, que vivía en el tercero B. Lo encontraron removiendo escombros, allí estaba el cuerpo, esta era la persona que se seguía buscando, y bueno, lamentablemente se ha encontrado sin vida aquí. Bueno, seguiremos en contacto, Ramiro, y también a ver si habla la vicejefa de gobierno electa, María Eugenia Vidal. Efectivamente, hasta luego. Hasta luego. Recordamos nuestras vías de comunicación 0810-222-0870-4999-8700. El cielo en Buenos Aires algo nublado, 14 grados y medio la temperatura, 56 el porcentaje de humedad, esperamos una máxima de 24 grados para hoy. Momento de noticias, Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 5 décimas, la humedad 56%, cielo algo nublado. Reiteramos, encontraron sin vida a la persona que vivía en el edificio que se derrumbó en el barrio de Montserrat. Se trata de Isidoro Alberto Madueña, era jubilado, divorciado de 74 años y vivía hace más de 20 años aquí en el edificio de Bartolomé Mitre. Su hijo, Mariano Madueña, había reclamado su desaparición desde el momento del derrumbe y desde el gobierno de la ciudad le acaban de informar que apareció el cuerpo. El cuerpo apareció luego de un intenso trabajo de los equipos de rescate y lo encontraron cuando removieron escombros. Recordemos que las obras de demolición justamente se habían detenido para intensificar la búsqueda de esta persona y finalmente apareció su cuerpo sin vida. La ministra de Desarrollo porteño, también vicejefa de gobierno electa, María Eugenia Vidal, ya se encuentra en el lugar para averiguar los detalles de esta situación y comunicarlos. En Buenos Aires, Ramiro Pose, Radio Nacional, la radio pública. La ceniza volcánica demoró nuevamente la partida de los vuelos en Aeroparque. En base a la información suministrada por personal de Aeropuertos Argentina 2000, es en el aeropuerto de Neuquén en donde se registran mayores inconvenientes. Por ese motivo parten con demora los vuelos desde Buenos Aires hacia la capital neuquina. Por ejemplo, el vuelo de Austral, que debía partir a las 5:30 de la mañana hacia Neuquén, lo hará a las 11:30, es decir, 6 horas después de lo previsto. También presenta demoras el vuelo de Austral a la ciudad de Bahía Blanca, debía salir a las 7:20 y recién lo hará a la hora 10. Estas demoras son las que provocan a esta hora de la mañana un mayor número de personas en el trámite de check-in en mostradores de aerolíneas y también de la compañía LAN. Merece aclararse que fuera de los vuelos mencionados, la operatoria es normal en el aeroparque Jorge Newbery. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 5 décimas, la humedad 56%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Comienza espacio publicitario. Porque en Lanús, 180.000 vecinos ya se incorporaron a las nuevas redes cloacales. Y porque vamos por el 100% del tendido de cloacas en toda la ciudad. Por lo que hicimos, por lo que viene. Darío Díaz Pérez, intendente. Más para Lanús. La radio pública tiene mañana. María tiene 11 años y sueña con ser doctora. Hoy, este sueño está más cerca de ser posible. Porque a partir de ahora, todas las nenas de 11 años pueden acceder a la vacuna contra el VPH, virus de papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. La vacuna se da en 3 dosis. Es obligatoria y gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de María y de todas las niñas de Argentina. De todas las mujeres de mañana. De todos por mañana. Sumate. Entre todos podemos prevenir el cáncer de cuello de útero. Para más información, entra a www.emesal.gov.ar o llamanos al 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 33 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Para hacernos oír. Hoy más que nunca. Más que nunca. Por la radio pública. Hola, gente linda, Rosita de Villa Luz Uriaga. Con respecto a los Belsunce, no creo que sea mucha más las rondas que den los miércoles, porque el mismo asesino al que están encubriendo, ese se va a preocupar en sacarlos de las noticias. Porque si ellos no dicen quién es, y bueno, van a ir en cana porque están encubriendo la verdad del asunto. Es lógico, así es la justicia. Si no lo contás, sos parte. Un beso grande. Chau, chau. Hola, buenos días. Para el programa de Anguita, soy Ana de Torcuato. ¿Qué le decimos a los colectiveros o qué hacemos cuando vamos a subir con la tarjeta SUBE y nos dicen que la máquina está fuera de servicio? Espere el día atrás. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, hay una reglamentación que dice que tiene que viajar gratis, que no le puede cobrar. O sea que eso es lo que establece, y si no le contestan, tiene que tomar el número del interno, decir en qué lugar pasó y después se lo denunciará. Anguita, buenos días. Quería decirle que excelente la payada y también una expresión tuya, Anguita, que la escuché por primera vez y me colocó en situación, están atacando al peso. Muy buena la expresión. Felicitaciones por el programa. Adiós. Parte de lo que tendría que servirnos esto del Día de la Traición, de defender lo nuestro, es empezar a revalorizar en nuestras cabezas nuestra moneda, ¿no? Porque en realidad, si ustedes lo piensan al revés, lo que logró Nixon cuando dijo, señores, usted tiene un dólar, ¿para qué necesita oro? Porque cuando decretaron la inconvertibilidad del dólar en el oro, es decir, cuando dijeron, nosotros tenemos oro, pero ¿le es suficiente a usted tener un dólar? En su conciencia es más importante tener un dólar que tener una pepita de oro. Lograron darle a eso una fortaleza extraordinaria, que hoy está volátil. Dijiste una palabra clave, conciencia. Conciencia, bueno. Y justamente lo que nosotros hoy, pero fíjense, hoy ya está sucediendo algo que hace muchos años en la Argentina no sucedía, que uno puede tener 200 pesos guardados en la casa una semana y no es pan viejo. Y antes uno decía, no, si tengo $200, crecen. Muy buenos días, Claudio Martínez, productor del programa de Encuentro Científicos Industria Argentina, entre otros tantos programas. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Tanto tiempo? No, tanto tiempo no. Me llamaste hace muy poco diciendo que habíamos hecho un comentario acá en Hoy Más Que Nunca y que te lo habían hecho llegar y que estabas agradecido. Así que hablamos hace poco. Sí. ¿Está Huguito por ahí? Sí, Claudio. ¿Cómo estás, Huguito? ¿Cómo estás, querido Claudio? ¡Qué alegría! Anoche, bueno, la verdad que fue una fiesta verlos. Sí, estuvo muy bueno. La verdad que cuesta reponerse después de estos años. Pero claro, claro. fantástico fue. Soñado. Sí, los escucho, está bueno el programa, ¿eh? Ah, mirá, sí, mirá él, mirá él. Aparte bueno, pasó algo raro. Nos podés llevar al Maipo cuando quieras. No, pasó algo raro porque yo estaba llevando, venía de traer a Nacho, a mi hijo menor del colegio. A mí no me hacen muchas notas de radio, digamos, ¿no? Me harán una, dos por año. Digo, venía del colegio, cuando llego a casa, suena el teléfono, los venía escuchando ustedes en el auto, y cuando suena el teléfono era María de la producción, me dijo, esto es una joda. ¿Cómo saben que soy yo? ¿Cómo saben? Que estos tipos, lo que es el aparato del Estado. Y acá estoy. Bueno, muy contento, la verdad que lo de ayer fue una celebración. Aparte un mensaje muy fuerte, el hecho de que Cristina y de que Ginóbili, cada uno portando lo que tiene, digamos, y lo que significa, hayan estado acompañando a Adrián en la presentación de un libro de matemáticas, me parece que es un mensaje muy, muy interesante y muy potente para toda la sociedad. Me parece que era eso lo que Adrián y los que ayudamos a armar esta presentación, espectáculo, queríamos comunicar, digamos, que la matemática y que la ciencia en general nos atraviesa a todos, que nos involucra a todos y que tenemos que darle un impulso significativo para que el país pueda finalmente salir del rol de proveedor de materias primas y pueda exportar su inteligencia, su capacidad, sus recursos humanos, su valor agregado. Así que bueno, era un poco esto, y por suerte salió bien, qué sé yo. Podría haber salido un desastre, pero salió bien. Claudio, ¿podemos escuchar un fragmentito de lo que le decía Adrián Paenza a Telan TV respecto de lo que significa que esté ahora en las netbooks que tienen los chicos sí, libro? Sí, claro. Para mí el hecho de que hayan tomado eso como una alternativa es como si me hubieran abierto el pecho, me hubieran sacado el corazón, me lo acarician y me lo vuelven a poner. Pónganse ustedes en mi lugar. Cosas que yo escribí en algún momento van a estar en 1.700.000, 1.800.000 computadoras. Es una cosa extraordinaria. O sea, me enorgullece, me honra, me siento, digamos, cada vez más comprometido, como lo he estado toda la vida, con la educación pública, gratuita y obligatoria, ¿no? Bueno, comentanos algo, ¿qué significa esto, no? Y mira, es lo de la Statbook también es muy impactante. Nosotros hacemos un programa, aparte de Científicos, que es el programa que ya está entrando en su décima temporada en Canal 7. Nosotros hace 5 años que hacemos un programa para Canal Encuentro que se llama Alterados por Pi, que es un programa de matemática, con todo lo complejo que es hacer un programa de matemática. El año pasado, recién en la cuarta temporada, encontramos el formato más amable, que es ir nosotros a las escuelas, y de ir, vamos como si fuésemos una banda de rock en una camioneta, bajamos y hacemos un espectáculo de matemática. Y ahora, la semana pasada, empezamos a grabar la quinta temporada y pasó algo muy significativo. En este año, que nosotros siempre grabamos en noviembre, que es uno de los meses en los que viene Adrián acá a la Argentina, y este año las escuelas están llenas de netbooks, sobre todo las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y el cambio es impactante. Claro. Les aseguro que la semana pasada, el viernes, grabamos por primera vez en una escuela de Villa Ballester y me quebré varias veces. O sea, tuve que salir de escena para que no se me vean las lágrimas, porque es muy impresionante lo que está pasando en las escuelas con las netbooks. Digamos, vos te asomás a un aula de las escuelas que todavía tienen muchos déficits y que todavía están hechas bolsa y que le falta por ahí un poquito de pintura y que los pizarrones están viejos, pero vos te asomás y hay un docente con su netbook y 20 pibes trabajando en sus computadoras los contenidos que tengan que trabajar. Y de repente, en el recreo, los pibes están cada uno con su netbook jugando, bajando música, mostrándose videos. Es muy impactante. Esto tiene una significación hacia el futuro. Lo que nos decían de la alfabetización digital está ahí. Es eso, y son nuestros pibes, y son los pibes más necesitados. Es un plan de inclusión social fabuloso. Creo que la asignación por hijo y el programa Conectar Igualdad son dos herramientas de inclusión fabulosas que van de la mano y que confluyen en las escuelas, ¿viste? Porque hay más pibes en las escuelas y con más herramientas. Entonces, digo que el libro de Adrián, para cerrar un poquito, esté ahí, fue una magnífica idea, porque, ¿viste?, esto empezó con que Adrián quería dar este mensaje. La matemática es la ciencia, la difusión de la ciencia, la matemática es importante que salga del lugar de cuco que tuvo para todo siempre, digamos. Y entonces dijo, bueno, Manu, que es el beta tester de sus libros, real, no es inventado. Manu es el tipo que Adrián manda antes de que salgan los libros, los problemas, para que los resuelva. No porque sea un bocho ni un matemático, sino porque es lo que puede llegar a ser la media del público curioso que sigue Adrián, por un lado. Y después la presidenta, que una vez hace mucho tiempo, cuando nos encontramos, nos dijo, nosotros leemos tus libros y a veces un domingo en Olivos con los chicos y con Néstor nos ponemos a resolver programas o las contratapas de página, nos ponemos a resolver los problemas y está bueno, qué sé yo. Entonces le mandó un mail, nos dio una mano a Aníbal Fernández para llegar a ella, y le mandó un mail y le dijo, Cristina, si a vos te gusta, yo te invito a resolver problemas conmigo en el escenario. Es importante que un presidente participe del lanzamiento de un libro de ciencia. Nunca pasó en la historia argentina que un presidente se involucre en el lanzamiento de un libro de ciencia. Como mensaje es muy significativo. Y Cristina aceptó. O sea, la presentación original era el 2, o sea, el miércoles de la semana pasada. Y ella le escribió a Adrián, vía Aníbal, le dijo, si cambias la fecha, yo puedo ir, porque el 2 estoy en el G20. Era Obama o Paenza, digamos, bueno. Y bueno, la editorial nos ayudó, el Maipo estaba disponible también ayer, y cambió para el día de ayer, y pudimos armar esto que fue fantástico. Insisto, más allá de digamos del orgullo y de las vanidades que genera para todos los que hacemos este tipo de cosas lograr una producción de este tipo, a mí me parece que esto pasa rápido. Lo que no pasa rápido es el impacto de un mensaje de un presidente y de un atleta de alto rendimiento diciendo esto es importante en mi agenda y yo le pongo el cuerpo. A mí me parece que eso es lo más significativo que pasó allá. Claudio, buenos días. Adrián Corol te saluda. Oh, Adrián. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pensé que era un programa serio. No, bueno, pero viste, te llamamos. Todo es matemática, querido. Claudio, dos preguntas. Uno, hubo muchos llamados de oyentes hoy sorprendidos. Nosotros sabemos que trabajan dentro y tienen mucha afinidad, porque entre el público están Ernesto Tenenbaum y Marcelo Slotoviazda, como muy predispuestos y sonrientes y con una actitud muy positiva en el evento. A nosotros no nos sorprendió, pero me gustaría escuchar unas palabras tuyas sobre eso. Mira, nosotros todos, ustedes saben, sí, somos todos parte de una productora. Exacto, yo dirijo una productora que se llama El Oso Producciones, que nació en el año 2002 y cuyas digamos socios, no porque sean socios en la sociedad, sino sí, que señor, son los principales recursos de la productora son Ernesto, Marcelo y Adrián. Ahí va. Y juntos empezamos un programa en el año 2002 cuando nos abrimos de la nata, de Día D, que se llamó Periodistas, y ese fue el primer programa de la productora. Después Adrián decidió irse a vivir a Chicago y yo le compliqué la vida con Eddie Gerber, que pensó el formato y la idea, y armamos Científicos y empezó un camino de comunicación de la ciencia, que era un viejo proyecto que teníamos con Adrián. Entonces, nosotros somos amigos, Ernesto y Marcelo somos amigos. Digamos, hoy, es más, yo produzco Palabras Más, Palabras Menos. Y lo digo con orgullo, y es un espacio donde somos tres. Ernesto y Marcelo están en el aire y yo soy el productor, de algún modo detrás de cámara, sosteniendo eso. No, a mí me gustó mucho que ellos estén. Son amigos de Adrián, son amigos míos, y eso, digamos, lo que puede llegar a ser una, digamos, un punto de vista sobre lo que pasa en el país, un matiz en muchos aspectos, no puede contaminar las relaciones personales. Para dejarlo claro, yo trabajo con Ernesto y Marcelo, voy a seguir trabajando con ellos, y tengo un proyecto periodístico con ellos hace 10 años, hace 15 que trabajamos juntos y sumamos los años que compartimos con la Nata. Creo absolutamente en su honestidad y en su capacidad de trabajo, y además hay muchas cosas en las que coincido y hay muchas otras en las que no. Pero como creo básicamente en su honestidad, digamos, en que lo que dicen lo dicen convencidos, me parece que vale la pena y que es un orgullo seguir trabajando juntos. Y Adrián ve las cosas del mismo modo. Así que, tampoco era un acto partidario. No. Además, vos dijiste en un momento como presentador algo que fue muy interesante. Dijiste que todos los que tengan previa matemática, con solo presentar el libro Paenza firmado, dejarían de tener la previa, por lo cual te queremos pedir 4 libros firmados. ¿Podrás mandar? Bueno, se los mando. Esto tiene un precio, Claudio. Maipú 555. Muy bien. Mi último comentario tiene que ver con que Claudio Martínez hablaba de El Oso Producción. Y no es un oso panda, sino es el padre de Claudio, que fue un tipo entrañable, y empezó, sería bueno que lo cuentes vos, en la televisión porque tenía la espalda ancha. Sí, así es. Mi viejo tiene una historia larga con los medios. Hoy uno diría era un pibe de la calle, había quedado huérfano de chiquito a los 10 años, laburaba en el abasto, había aprendido a manejar antes de la adolescencia, a los 12, 13 años, y acomodaba autos en la calle, y un día le acomoda el auto a un tipo que justo había despedido a su chofer. Ese tipo era Kurt Lowe, el famoso Lowe de las películas. Y ese fue su ingreso al mundo de los medios cuando no había medios, pues estoy hablando de los 40, digamos, de los años 40. Después fue, como pasa muchas veces, escalando dentro de la empresa y fue camarógrafo de Sucesos Argentinos, de aquellos noticieros de cine, y cuando la televisión en el año 51 estuvo para madura para salir al aire, fue a trabajar a Canal 7 y laburó de camarógrafo hasta que se jubiló, y nosotros con toda la gente de la productora creímos que era importante, cuando creamos la productora, como un homenaje a ese laburante de la tele, ponerle su apodo. Le decían el oso. Y como dijo Eduardo, tenía la espalda ancha, en muchos sentidos. Un fuerte abrazo, Claudio. Abrazo, gracias. Claudio. Un beso grande, los escucho. Chau. Claudio Martínez, Tenemos tanda. Más que nunca. Periodismo con Eduardo Anguita. Comienza Espacio Publicitario. ¿Escuchaste a Piña? Historia. Domingo, mediodía, de 13 a 14. Por la Radio Pública. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. A toda hora. Pública. La Radio Pública. 8 de la mañana, 51 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. En nuestro país se reciben más de 10.000 denuncias anuales por delito sexual. Más de 3.000 de ellas son por violaciones. Además de la violación seguida de muerte. Vos y yo sabemos que en muchos casos la denuncia no se hace por miedo, porque el miedo paraliza. Por eso te pedimos que si fuiste víctima o lo sos o podés aportar algún dato sobre algún abuso sexual, te comuniques con nosotros. Porque el primer cómplice en este tipo de delito es el silencio. No te calles. Asociación Madres del Dolor. 011-4953-3412-3482. www.madresdeldolor.org.ar. ¿Escuchaste a Larrea? Swing. Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12. Por la Radio Pública. Fin espacio publicitario. El día arrancó. Nosotros te lo contamos. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hasta las 9. Buen día, Eduardo Anguita y equipo. Qué mañanas con ustedes, queridos amigos. Hoy recitado de Peredero, Perecedero, estuvo extraordinario. Después comentando los premios de la radio pública, y si no entendí mal, se viene el 2012 con Hoy Más Que Nunca. Bueno, un besito para todos. María del Carmen de Parque Avellaneda. Estamos remando, Horacio del Prado, para eso, ¿no? Y con el oro que trajeron las chicas de allá, seguimos remando. ¿Y cómo? Hoy 19:30, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibe a una delegación de nuestros representantes de los Juegos Panamericanos, ¿no?, que han hecho una actuación muy buena. Seguramente, obviamente, va a estar encabezada la delegación por Claudio Morresi, el secretario de Deportes de la Nación. Estará presente Gerardo Huerta, en el nombre del Comité Olímpico Argentino, porque entre los dos son muy responsables de esta buena cosecha que se ha hecho. Y seguramente, esto se apuesta, Brian Toledo y Paulita Pareto, el atleta y la judoka, porque son un poco los ahijados de Cristina, van a estar presentes, ¿no? Y a esa hora también, eso se va a confirmar, la formación de la Selección Nacional para mañana, que ya más o menos todo el mundo la conoce, con Messi y 10 jugadores más tratando de hacerle goles a Bolivia. Dejo una para consulta a la mesa y a la audiencia. Ayer el entrenador Alejandro Sabella reconoció errores que había cometido en esta gestión, se equivocó antes de no viajar un día antes a Venezuela, no haber llamado a tal jugador, etc. Pero dijo, yo sé que Mao decía que la autocrítica es un síntoma de debilidad, y por eso a lo mejor me estoy equivocando en hacer esta autocrítica. ¿Perdón? ¿Quién dijo eso? Mao Zedong, Alejandro Sabella. cita a Mao y dice, Mao decía que la autocrítica es un síntoma de debilidad. Sí, me parece que todo lo contrario. Ese muchacho tenía la camiseta número 10 en una época. Le vamos a poner la camiseta número 0. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo o la camiseta de Aldo Rico? No, le vamos a regalar el librito rojo. El, le vamos a regalar el de Paenza con el libro rojo de Mao. Claro, porque Mao decía todo lo contrario. No vale. Decía que la fortaleza de su partido era la capacidad de autocrítica. No, pero habla de Mao Mao. Claro, aclaración que hay que hacer, no para ponerle los puntos al entrenador, sino porque ayer se repitió tanto en todos los programas deportivos y luego esto lo leen miles de niños y lo toman como un dato histórico cierto. Corrigió? No porque si te tiene que llamar la atención. ¿Cuántos leyeron a Mao? Claro, te llama la atención, sí, se pero movían como peces en el agua. Ahora, ¿quién se lo habrá dicho? Pobre Isabela. Y buen día, Anguita. Gracias, Caballito. Comparto este criterio de revalorizar el peso. Yo creo que así como los brasileros valoran el real, aquí hay que dar un cambio cultural y valorizar la moneda nacional. Hay que salir con un que viva la moneda nacional. Gracias, buen día. Yo no me dedico al marketing ni a los avisos. Ahora hay que cambiar las caras de la moneda nacional para valorizarla, porque cada tanto uno ve unos billetes que los quiere esconder en la parte de atrás, ¿no? En el bolsillo de atrás. Pero, ¿viste? Ahora van a autorizar el de, bueno, estábamos, yo pienso seguir en el de 100, pero han autorizado a futuro de 200, billetes de 200 y de 400. Jaureche, Jaureche, Calabrini. No. A mí me gustaría tener un billete acá con la misma imagen del billete de 3 pesos cubano, que justamente es la cara de un argentino. Claro. De Ernesto, claro. De otro claro. Ernesto. ¿Por el cual le pusieron Ernesto Ernesto? Buen día, soy María de Quilmes. En el Día de la Tradición le quiero mandar un cariñoso aprecio, porque le tengo mucho cariño a Huguito Paredero por la payada, y al señor Anguita, que lo admiro, he leído el libro La Voluntad, y lo felicito, lo mismo a Corol y a todos los componentes del equipo. Es un programa excelente. María de Quilmes, un cariño para todos. Chao. Vamos con los premios Éter, ¿eh? Vamos con los premios. Con los Éter. Con los premios Bete, Éter, Zéter y Better. Y Better. Better Dan. Hola, buen día, compañeros. Soy Beatriz de Ciudad Evita. Soy docente jubilada en La Matanza, de las que juntábamos hojas en descartes para hacerles cuadernillos, para que nuestros alumnos tuvieran hojas de dibujo o pudieran escribir. Hoy llevo mis nietos a la escuela media y miles, cientos, 20, 30 chicos todos juntos trabajando en sus netbooks en los escalones de la entrada. Me emociona muchísimo. Esta es la nueva Argentina que algunos... Anguita, hablando de la evasión y la cultura de la evasión, si algo faltaba para que los evasores tengan una ventana a la venta sin pagar un solo impuesto de mercadería completamente contrabandeada, es Mercado Libre. El 95% de lo que se vende no tiene factura, es contrabandeado y en algunos casos hasta debe ser robado. Jamás se metieron con Mercado Libre. Si hablando de evasión, ¿no? Como su nombre lo indica. Hacer igual. Es muy interesante, es muy interesante lo que plantea y habrá que meterse. Ayer hablamos de este sitio que vende picanas, entre otras cosas, y hay que tener en cuenta también que hubo hace no mucho un triste episodio policial en el cual el sitio estuvo involucrado. La noticia trágica del día entonces, Karina, es que encontraron sin vida el cuerpo tal como era previsible, ¿no? Con esa frase desdichada, Macri ya anticipaba lo que después sucedió. Después de varios días de búsqueda, apareció Isidoro Madueña, este hombre de 74 años, fue encontrado entre los escombros. Hugo, vamos a escuchar de nuevo de tu voz. Pero es posible, tanto castigo. Sí. Y los Grammys de Lelutier para mañana. Mañana vamos a hablar de los Grammys de Lelutier, que Rabinovich dijo yo hubiese preferido el Nobel de Física cuando lo recibió. Aquí me pongo a payarles en el Día de la Tradición. Tal fecha es por la ocasión del nacimiento de Hernández. Con fierro cruzó los Andes, mas no inventó el aluvión. Según dice el diccionario, la tradición es entrega que con los siglos se pega como el pan de la cultura. Cuidado con la levadura y nada de menefrega. Fue don Vicente Aleixandre el que dijo en sus cabales que eran vocablos iguales, tradición, revolución. El poeta tenía razón,